Son las 15 horas. Con 10 minutos. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Buenas tardes, amigos. Queremos darle la bienvenida a la emisión número 12 del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que se transmite a través de la señal de 385, la red exterior de Tlaxcala, bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros. Les saluda Fabiola Rivera, quien esta tarde estaremos aquí acompañando en el programa. Tenemos a un compañero, Abraham Sánchez, ausente, pero bueno, aquí estaremos y le doy la bienvenida a mi compañera Sandy Bretón. Hola Fabi, pues muchísimo gusto de estar una vez más aquí ante el micrófono de 385 grados. Y pues bueno, el día de hoy hay que comentar a la gente que vamos a tener pues muchos datos interesantes en este programa, además de un gran invitado, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a estar hablando de él. Así es, hoy esta tarde vamos a estar con Gerardo Horta, que él es el que nos va a estar acompañando a lo largo de la emisión. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que ha pasado esta semana, Sandy. Así es, Fabi. Pues bueno, vamos a, como ya lo hemos estado comentando en redes sociales, quienes nos siguen y quienes le dan like a nuestras páginas, pues bueno, tenemos varios eventos en Calpulalpan. Ya se viene la Feria de Huamantla, también se viene pues la Feria de San Fermín, ¿no? Hay eventos bastante importantes de los que vamos a estar platicando un poco más adelante. Así es, y bueno, queremos mandarle saludos y la enhorabuena al programa Huamantla Cultura y Toros, que hoy inició allá en la XEHT Radio Huamantla, que está conducido por Paco Terán y Manuel Camacho, y que además también hoy los acompañó nuestro compañero Abraham Sánchez Lima, que seguramente ya el próximo programa va a estar aquí con nosotros. Y bueno, ese programa escúchenlo también todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. Y bueno, les invitamos a que sigan viendo todo lo que pasa aquí en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a platicar, ¿no?, un poquito de la Feria de Calpulalpan, Sandy, que ya es el próximo domingo, ese cartel que nos espera por allá para estarles también transmitiendo toda la corrida. Así es, Fabi, pues tenemos un cartel bastante variado. Nos va a acompañar Emilio Gamero, el rejoneador, también va a estar Federico Pizarro, matador de toros, y va a haber un mano a mano bastante interesante. Fabiola, van a estar los forcados de Querétaro y los forcados de Tecitlán. Sí, un cartel que bueno, pues esperemos que la gente asista, como la corrida pasada que estuvimos también allá, la corrida de Preferia. Y bueno, pues hoy va a estar con nosotros, como ya les dijimos, Gerardo Horta, que vamos a estar platicando de las redes sociales, la importancia del medio taurino, y bueno, pues vamos a un corte y regresamos con él. Son 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Así es, pues bueno, seguimos aquí en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Y pues bueno, les recordamos que tenemos un invitado de lujo, Fabi. Nos acompaña Gerardo Horta, comentarista, periodista taurino. Gerardo, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Hombre, Sandy, muchas gracias. Fabiola, muchas gracias. Y pues buenas tardes a toda la afición que nos escucha y vaya pues a chanelear un poco de la fiesta de los toros, ¿no? Sí, bueno, Gerardo, muchas gracias. Hoy queremos platicar un poquito, tú que estás más en este rollo y bueno, pues nosotros también, ¿no? La importancia de los medios de comunicación en la fiesta brava. Sabemos que bueno, es un factor definitivamente muy importante, ¿no? Para comunicarles a toda la gente. Y bueno, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, tú que estás como periodista? Claro, mira, yo creo que una vez lo platicábamos en una conferencia taurina con Marisol Fragoso, comentarista de Radio Mil. Vaya, yo creo que el periodismo taurino requiere de una profesionalización mayor, ¿no? Sobre todo en la actualidad cuando tenemos las redes sociales, la influencia de las redes sociales como Twitter, Facebook, que pues vaya, han surgido muchos movimientos antitaurinos. No, entonces yo creo que en estos momentos es cuando el periodismo taurino se tiene que especializar un poco más, pues para difundir, ¿no?, todo lo que es la fiesta de los toros, lo que conlleva, ¿no?, y no dejarnos llevar por esos ataques que se han vivido, como comentaba, en las redes sociales, ¿no? Yo creo que las redes sociales tanto le han beneficiado a la fiesta de los toros como también le han afectado, ¿no? Vaya, desde mi particular punto de vista, y vaya, independientemente de eso, yo creo que el periodista taurino es una persona autodidacta, ¿no? Yo siempre he creído en eso porque, pues, desafortunadamente no hay tantas carreras, ¿no?, afines a la fiesta de los toros, ¿no? No sé, tal vez podemos estudiar cultura, filosofía, ¿no?, las artes, pero algo específico dedicado a la fiesta de los toros pues no existe, ¿no? Vaya, yo creo que el periodista es autodidacta, leer, ¿no?, ver corridas de antaño, ir a los toros, sobre todo, ¿no?, y hombre, pues platicar con la gente del toro, pues para enterarse de este mundillo de la fiesta brava, ¿no? Sí, así es muy importante como comentas, ¿no? Pues cuando se tiene la oportunidad de hablar con ganaderos, con empresarios, con los mismos toreros, ¿no? Para que sepamos un poquito más cómo está ese rollo, ir adentrándonos más al mundo del toro. Y bueno, también ya comentabas esto de los movimientos antitaurinos, que bueno, a mí me parece un poquito más de moda lo que están haciendo que en verdad lo que saben de toros. Claro, vaya, digo, muchas veces a mí se me ha cuestionado precisamente ese tema, ¿no?, de los ataques, de la gente antitaurina, ¿no? Vaya, muchas veces me dicen, oye, ¿por qué te gustan los toros? ¿Eres asesino? ¿Te gusta la sangre? ¿Eres sádico? Vaya, yo creo que, digo, y con todo respeto, yo creo que platicar con una persona antitaurina, o que al menos no le guste ir a las corridas de toros, para mí en lo particular represento, y repito, ¿no?, con todo respeto, una pérdida de tiempo porque, hombre, no les voy a hacer cambiar de opinión, ¿no? Y pues evidentemente tampoco me van a hacer cambiar de opinión, ¿no? Vaya, mientras a mí me guste, decía el doctor Rafael Herrerías en una ocasión, en una entrevista, si no te gustan las corridas de toros, no vayas, ¿no? Vaya, a mí no me gustan las luchas, no porque no me guste, no voy a decir que son violentos, son no sé qué, ¿me entiendes? Claro. Vaya, entonces yo creo que ha habido mucha confusión en ese sentido, ¿no? Y precisamente como comentaba, hace falta la profesionalización del periodista para pues transmitir esas bondades, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que tiene la fiesta brava. Sí, bueno, lamentable o afortunadamente tenemos un papel pues muy delicado, ¿no? Somos la parte, por decirlo así, externa, pues de las más importantes, porque somos los que vamos a dar a conocer pues todo lo que pasa dentro y fuera de, pues no solo de la Plaza de Toros, ¿no?, sino de las conferencias, de las ganaderías, y precisamente pues platicar con alguien antitaurino es bastante difícil, claro, porque te tachan de todo, sí, pero como siempre hay de todo y hay gente que te dice, ¿sabes qué? A mí no me gustan, qué bueno que te gusten, pero conmigo no hables del tema, y es muy respetable, ¿no? Creo que esa es la parte inteligente e interesante, ¿no? De, ¿sabes qué? No me gusta, qué bueno que te gusten, felicidades, pero porfa delante de mí no hables. Y dices, bueno, está bien, no te gusta, no tengo por qué incomodarte cuando puedo hablar de toros en otro lugar, ¿no? También entrar como que en esa parte de, pues, de ponerte en los zapatos del otro, ¿no, Fabi? Sí, así es, Andy. Y bueno, hace rato también estábamos escuchando al empresario López Lima, que bueno, ya sabemos que él ya dio a conocer alguno de los carteles de Huamantla, pero bueno, estaba diciendo en el programa que va a hacer algunos cambios, todavía no es totalmente seguro cómo están formados los carteles, ya está el elenco, pero bueno, ¿tú qué opinas de estos carteles? Que bueno, sabemos que la feria en Huamantla pues es muy importante en los toros. Claro, mira, yo como se los comentaba antes de iniciar el programa, me parece que la feria de Huamantla ya se ha posicionado a nivel nacional por el tema, quizás no por sus corridas de toros, sino por la Huamantlada, no, la noche que nadie duerme. Pero vaya, yo creo que a raíz de que se anunciaron los carteles para la feria de Huamantla, han surgido una serie de comentarios negativos, ¿no? De cara a lo que son los festejos que anunció don Ángel López Lima. Vaya, la corrida, como ustedes saben, ¿no? La corrida de las luces, pues está Eduardo Gallo, El Payo y Sergio Flores, ¿no? Y me parece que es el cartel más interesante, ¿no? Quizás del breve serial taurino de Huamantla. Y el cartel de la Huamantlada, pues Uriel Moreno, El Zapata, Jerónimo y Arturo Macías, ¿no? De ahí pues viene otra corrida, que es la del 2 de agosto, Federico Pizarro, Angelino y Eduardo Gallo. No, me parece que los carteles para la Feria de Huamantla este año quedan a deber, ¿no? El año pasado vino Juan Pablo Sánchez, vino Arturo Saldívar, vino la primera figura del toreo en México, creo yo, una figura consolidada ya, pues, el maestro Sotoluco. Entonces, vaya, yo creo que faltó rematar los carteles, ¿no? Como dices, Fabiola, quizás haya cambios, precisamente porque han salido una serie de cuestiones en las redes sociales de desaprobación, pero vaya, esperamos que correspondan a una de las, me atrevo a decir, una de las ferias más populares e importantes del país, ¿no? Claro, sí, definitivamente, pues la Feria de Huamantla, de repente todos sabemos que lo más importante, ¿no? Los días más fuertes pues son el 14 de agosto, que es una tradición muy bonita y que la gente, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Va a los toros por ver toda la ceremonia que se realiza. Y bueno, pues para la Huamantlada también, que llega mucha gente ese día. Y bueno, pues esperemos que si hay cambio en los carteles, pues que los hagan saber, ¿no? Claro. Porque ya con anticipación ya nos dijeron cómo están formados, pero pues bueno, esperemos también buena respuesta de la gente de Huamantla. Así es, y pues también ver cómo va a quedar lo de la Huamantlada, ¿no? Porque se habla mucho de que se va a reglamentar, de que no se va a permitir la venta excesiva de alcohol. Vaya, se ha dicho mucho, yo veo responsabilidad por parte del alcalde Alejandro Aguilar, y pues esperemos que pueda salir algún avance de ese trabajo que se está anunciando, ¿no? Respecto al caso específico de la Huamantlada. Así es, pues se han escuchado bastantes rumores, como ya lo comentabas, también hay por ahí un rumor de que se va a hacer ley seca, bueno, hay diferentes medidas, pero creo que tenemos que dejar y confiar en esta ocasión, pues en las autoridades correspondientes, ¿no? Que son también parte del ayuntamiento y pues también los taurinos, ¿no? Hacernos un poquito más responsables en ese aspecto, porque nos hemos quejado mucho de que la Huamantla ha cambiado, que antes era un ambiente familiar, pero pues somos los mismos de Huamantla los que dejamos que haya esos cambios, ¿no? Dejando que la gente de fuera pues llegue y no por otra cosa, sino porque la gente de Huamantla pues sabemos, nos conocemos y sabemos cómo ha estado el rollo, pero la gente de fuera no. Y llegar con gente que no es de ahí, que te diga, no, pues que vámonos, y va a haber fiesta, y así como que sí hace denigrante, ¿no? Todo el ritual y la tradición, ¿no? Estamos festejando 60 años, y 60 años en donde mucha gente, y en esas me incluyo, pues mucha gente de Huamantla que no nos sentimos cómodos por el ambiente que se ha propiciado para estos eventos. Sí, definitivamente, bueno, yo tuve hace un año la oportunidad de estar un poquito más dentro de lo que pasaba en la empresa de los toros, y bueno, ya se hablaba de eso, ¿no? De hacer cambios para la Huamantlada, pero pues es una labor muy difícil, porque pues no debe ser, digo, nada sencillo controlar a tantos visitantes que llegan ese día a Huamantla, ¿no? Pero bueno, pues también yo creo que tiene mucho que ver de nuestro tema de hoy, que son los medios, ¿no? Nosotros mismos como taurinos, pues hacerle llegar un poquito a la gente la cultura, lo que debe pasar. En mi caso, en mi punto de vista, a mí no se me hace pues muy taurino que digamos eso de la guamantlada, ¿no? No le veo el lado taurino. Sí, sí. Pero bueno, también nosotros, ¿no? Ahí hacer como un poquito de conciencia a toda la gente que cómo es lo qué es lo que pasa y pues difundirlo, ¿no? Ahora con tantas redes sociales es muy fácil hacérselo llegar. Sí, claro, vaya, yo coincido totalmente contigo, Fabiola, en el sentido de que, vaya, a mí en lo particular no me gusta mucho la guamantlada porque pues llega mucha gente alcoholizada y se le falta mucho el respeto al toro, ¿no? Se le empiezan a aventar las latas de cerveza, les empiezan a aventar espuma, los montan. Vaya, es un de repente se ha convertido en un espectáculo, bueno, no sé cómo señalarlo, pero a mí en lo particular no me gusta, pero estamos de acuerdo en que no se va a desaparecer la guamantlada. Vaya, es muy difícil que desaparezca. Pero yo creo que sí hace falta una reglamentación, ¿no? Disminuir la venta excesiva de alcohol, fijar tiempos totalmente específicos, ¿no? Del paso de los toros, ¿no? Porque pues muchas veces hemos escuchado ese asunto de que ya los metieron y cuál, ¿no? Allá a la vuelta está todavía un toro, ¿no? Vaya, yo creo que hace falta la reglamentación, ¿no? Y vaya, difundir las bondades, ¿no? Porque al final de cuentas es un espectáculo público, ¿no? Que creo yo que si no se hace algo, pues se puede salir de las manos, ¿no? Y estamos en buen tiempo para regularlo. Así es, y pues bueno, no solo reglamentarlo, ¿no? También pues hacer que se cumpla, porque de nada uh-huh. serviría que diga, no, pues es que estas son las reglas, cuando no hay alguien que haga que las cumpla, ¿no? Y claro. Precisamente, hablando hace rato de lo de la ley seca, pues es técnicamente imposible sí, con todos los eventos que hay, pero sí una supervisión también pues de las empresas, ¿no? Por ejemplo, las cervezas, pues, chin, ¿sabes qué? Nada más te puedo vender tanto, no te puedo vender más. O, ¿sabes qué? Solo se va a vender de tal a tal hora y lo que compres, ¿no? O sea, de ahí es tu responsabilidad, lo que haces, lo que no haces. Claro. Y también como nosotros, como familias tlaxcaltecas, y bueno, en nuestro caso particular, pues, de Huamantla, pues, seguir fomentando eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, mejor este año, mejor no tomamos, mejor disfrutamos del toro y punto, ¿no? Ir cambiando... Ir haciendo conciencia, más bien, no cambiando la sociedad, ir haciendo conciencia a nosotros como parte de, como taurinos y pues como gente de Huamantla, ¿no? Claro, ahí es donde, bueno, viene nuestra labor, ¿no? Nosotros como comunicadores, por así decirlo, a los que nos dan la oportunidad de escucharnos, pues hacerles crear, como dice Sandy, conciencia de que, bueno, pues estar en la Huamantlada no es algo fácil, ni sencillo, ni es fiesta, ni pura diversión, porque lamentablemente donde hay más accidentes, pues esa gente de fuera que no sabe a lo que viene y a lo que se arriesga, ¿no? Nosotros, pues como huamantlecos ya sabemos, ¿no? Que los toros no están en su lugar, no es donde deben estar, y que, bueno, ya sabemos lo que puede pasar, pero bueno, pues ahí es donde nosotros, y con ayuda de la difusión, pues hacerles entender, ¿no? Así es, pues vaya, yo creo que los medios de comunicación tenemos una tarea importante, ¿no? Para difundir, pues un espectáculo que pues también atrae mucho, ¿no? Mucha gente de otros estados del país, ¿no? Entonces vaya, pues sabemos que Huamantla es pueblo mágico, seguir conservando esa denominación, ¿no? Sí, así es, pues bueno... vamos a un corte y vamos a seguir hablando un poquito más de este tema que nos ha causado mucha polémica para nosotras que somos de Huamantla. Y bueno, pues que nos sigan escuchando, ¿no? Aquí estamos desde la cabina de 385 grados. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. chupida al sol, la garganta medio rota, me siento derrumbado. Quiero que llegue la primavera, traiga nuevas ilusiones, ya no pasa esto pasado. Me quiero encontrar tan alegre que tu ropa se confunda con mi ropa y que tu boca sea mi muerte y que tus manos se estremezcan entre mi cuerpo y mi pecho candente. Abrázame y no me digas, vida mía, que no aguantas más. Se ha roto el amor y la sinceridad. Y que la rosa de tu amor ya se ha dormido. Descarga en mí esa locura que me hace a mí sentir. Ay, como pez fuera del agua que soy sin ti. Ay, ay, ay, ay, ay, sin ti. Tengo el corazón hecho pedazo, la garganta medio rota, me siento derrumbado. Quiero que llegue la primavera, nueva ilusión, y a lo pasado pasado. Siento que me estoy quemando y la vida consuela. Ay, necesito de tu pelo, de tu risa, de tu boca, tus caricias, y hasta el día en que me muera. Ay, necesito de tu pelo, de tu risa, de tu boca, tus caricias, y hasta el día en que me muera. Pasan los días, pasa el otoño, el invierno y el primavera, llega el verano, vida mía, y nunca me libera. Y yo me muero en un rincón de pena. Pasan los días, pasa el otoño, el invierno y la primavera, llega el verano, vida mía, y nunca me libera. Y yo me muero en un rincón de pena. Las cosas del destino y en el juego del amor, uno gana y otro pierde, uno gana y otro pierde, y yo perdí otro. Abrázame y no me digas, vida mía, que no aguanta más, y que se ha roto el amor y la sinceridad, y que la rosa de tu amor ya se ha dormido. Descarga en mí esa locura que me hace y sentí como pez fuera del agua que soy sin ti. Ay, ay, ay, ay, ay, sin ti. Tengo el corazón hecho pedazos, la garganta medio rota y me siento derrumbado. Quiero que llegue la primavera, tenga nueva ilusión, me llamo para esto pasado. Tengo el corazón hecho pedazos, Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Son las 15 horas 36 minutos. Así es, pues bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de la señal de 385 grados. Y pues bueno, seguimos con esta charla del toro y de los medios de comunicación con nuestro invitado Gerardo Horta, que bueno, te vuelvo a agradecer pues el tiempo que nos has brindado. Y pues bueno, como lo hemos estado comentando en el bloque pasado, pues la importancia que tenemos nosotros, ¿no? Como comentaristas, algunos ya como periodistas taurinos, pues todos los eventos relacionados con la fiesta de los toros, nos enfocábamos hace ratito a la Huamantlada precisamente, pero bueno, no solo es la Huamantlada, ¿no? La fiesta de los toros es todo en general. Tuvimos la Semana de la Cultura, el Vino y el Toro, hemos tenido pues bueno, varias actividades con respecto al tema y bueno, creo que es importante resaltarlas, ¿no, Gerardo? Así es, Sandy, pues vaya, yo creo que como comentábamos hace rato, los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande con la fiesta, ¿no? Sobre todo a los que nos gusta y que pues muchas veces hacemos el trabajo periodístico taurino por mera afición, ¿no? Vaya, a lo mejor no está tan explotado el periodismo taurino, pues porque la fiesta vive una realidad distinta a la que a lo mejor teníamos en los años 40, en los 50, cuando estaba el boom de los toreros mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita pues, sumado a los ataques que sufre la fiesta, no, lo que comentaba de la falta de quizás especialización de los periodistas, no, pero vaya, yo creo que la responsabilidad la tenemos, ¿no? como periodistas y sobre todo a los que nos gusta enterarnos de la fiesta. Sí, así es, Gerardo. Y bueno, pues también aquí en México pues hay muchos periodistas taurinos, ¿no? Muy importantes que bueno, que han ayudado mucho a la fiesta, como por ejemplo la semana pasada en la Semana de la Cultura y el Toro, tuvimos la oportunidad de tener al maestro Rafael Loret de Mola. Estuvo el pasado 28 de mayo platicando de la fiesta brava como la importancia, ¿no? De no dejar morir. La fiesta no debe morir. No debe morir la fiesta, que bueno, pues también es súper importante y bueno, muchísimos otros periodistas. Claro, sí, vaya, tuve la fortuna de moderar esa conferencia con el maestro Rafael Loret de Mola, un tipo entendido de la fiesta de los toros, leído, viajado, ¿no? Vaya, se aprende mucho como comentaba hace rato, ¿no? Se aprende mucho de gente que está involucrada directamente con la fiesta de los toros, ¿no? Y vaya, como tú comentas, hay quizás muchos periodistas, a lo mejor no tantos tienen el reflector como, no sé, un Beto Murrieta, un Marisol Fragoso, ¿no? Juan Antonio de Labra, ¿no? Juan Antonio Hernández, nuestro paisano. Vaya, pero yo creo que sí hay calidad en la crítica taurina en México, ¿no? Pero como repito, siento que también falta esa especialización de los medios, ¿no? Porque, vaya, no sé, muchas veces he escuchado comentarios aquí en lo particular en Tlaxcala de redacciones periodísticas que mandan a cubrir a una corrida de toros al reportero que a lo mejor cubre la fuente política, ¿no? O cosas así, entonces a lo mejor no tienen tanto ese feeling, por decirlo de alguna forma, el sentimiento, ¿no? Yo siempre he dicho que para ser periodista taurino, pues hay que tener sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad que te lleva a lo mejor transmitirle a la gente lo que estás viendo, ¿no? No solo en radio, sino en televisión y en prensa escrita, ¿no? Así es, pues bueno, una parte importante, como lo has comentado, digo, desde lo personal, pues la oportunidad de estar aquí, ¿no? De estar hablando del toro, de estar hablando de la mayor de las aficiones que tengo, pues creo que es un paso que no cualquiera tiene y no porque sea yo, porque tenga la oportunidad de estar compartiéndolo aquí, sino por la oportunidad de desempeñar pues las dos cosas que más me gustan, ¿no? Que es comunicarle a la gente, pero además pues del toro bravo, que pues qué mejor, ¿no? Y siendo tlaxcalteca creo que es un orgullo y es una responsabilidad, más que la afición, pues la responsabilidad, ¿no? De decir, pues esto me gusta, te lo voy a dar a conocer, ojalá que te guste, y pues si te gusta, pues a platicar un poquito del toro, ¿no? Sí, además que bueno, pues ya ahora hay muchos programas, ¿no? Bueno, nosotros estamos así aquí en la radio o comunicándoles que bueno, estamos solamente los sábados, pero hay muchos programas. Hoy, por ejemplo, también inició el de Huamantla. Más temprano está el de Tlaxcala Taurino con el maestro Jaime Oaxaca. Así es. Lo acompaña Álvaro Sánchez, está En televisión, pues bueno, está México Bravo, Toros y Toreros, ese tipo de programas que, bueno, a la gente yo creo que también es muy importante, ¿no? Porque les llega de alguna otra manera, por ejemplo, obviamente en la televisión, pues reportajes en ganaderías, ver las corridas. Nosotros tenemos la oportunidad de transmitir las corridas y, bueno, pues llevarle un poquito a la gente, ¿no? Los que definitivamente muchas veces mucha gente no puede pagar un boleto, no puede estar, o simplemente porque es en otro lugar, nosotros, ¿no? Como ahora que quisiéramos más que estar en la Feria de San Isidro, en los Sanfermines, en todo eso. Pero, bueno, pues gracias a los medios de comunicación sabemos qué es lo que está pasando. Sí, vaya, el internet ha sido una herramienta revolucionaria para el toreo, ¿no? Vaya, podemos enterarnos de lo que está pasando en Madrid en tiempo real, ¿no? En Francia, en lo ahorita que se vienen los Sanfermines, que por cierto estamos a un mes de iniciar, 7 de julio, ¿sí? ¿No? Vaya, yo creo que ha sido una herramienta fundamental el internet, ¿no? Y como comentabas, ¿no? Pues los programas taurinos, ¿no? Yo lo que siempre he criticado de los medios de comunicación es que solamente cuando hay una cornada se habla de la fiesta brava, ¿no? Solo cuando cogieron a un torero, ¿no? Es cuando sale la noticia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no veo, no sé, en Televisa, en TV Azteca, las hazañas que hizo Joselito Adame en Madrid, ¿no? De meterse con toros, ¿no? Con el auténtico, bueno, con los toros españoles, que son totalmente distintos a los mexicanos, pero como quiera son unas auténticas moles esos toros, ¿no? Yo no escucho que se hable de Joselito Adame en los medios, digamos, de difusión, televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Salvo cuando existe una cornada, algún percance, ¿no? Yo siempre he criticado eso, y yo creo que estamos en una etapa, en estos momentos en México, con una baraja taurina, una baraja de toreros interesante, jóvenes, que pueden trascender, liderados precisamente por Joselito Adame de Aguascalientes, ¿no? Sí, claro, bueno, me parece que el de televisión abierta, el único que le ha dado un poco de importancia es Carlos Loret de Mola, ¿no? Que, bueno, pues obviamente él sabemos que es taurino y que ha tenido algunos invitados así de toreros, ganaderos y todo ese rollo, pero sí, como dices, es importante, ¿no? Que en la televisión abierta falte esa difusión, porque pues sí, lamentablemente solamente cuando hay una desgracia en el mundo del toro es cuando se comenta. Efectivamente, pues solo la parte amarillista, ¿no? Y creo que, como lo dije hace rato, es la responsabilidad de nosotros, ¿no? Si yo, taurino, tengo la oportunidad de estar en un medio como televisión abierta o radio en algún estado en donde no se acostumbre, pues qué mejor de hablar, ¿no? Porque es precisamente ese tipo de comentarios los que dicen, no, es que es una fiesta satánica, es que es una masacre, claro, es que son asesinos, porque lo único que se saca en las notas es: se murió, lo cornaron, se fue al hospital, se desangró. Usted dice, ¿qué onda? No, espérate, no, es que no es todo, lo único que se vive. Y lo peor de todo es que hay gente que festeja ese tipo de noticias, ¿no? Lo que pasó con Eduardo del Villar cuando falleció, los comentarios que se hicieron, sobre todo en redes sociales, que fue los que yo vi. No, desde que el que, qué bueno que lo mataron, el que a hierro muere, a hierro termina. Sí, no saben lo que hacen, los forcados no solo van y se avientan a lo tonto. Dices, oye, espérate, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no investigas un poquito más? Claro. Y ya después criticas lo que quieras, ¿no? Sí, pero sí, con sí, conocimiento de causa. Sí, definitivamente, Sandy, pues no saben, ¿no? Muchas veces, pero bueno, pues esa es nuestra labor, ¿no? Hacerle llegar a la gente la cultura de los toros, porque es eso, bueno, para nosotros, ¿no? Mucha gente dirá lo contrario, pero para nosotros es eso, es una cultura, es tradición. Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Hacerle llegar a toda la gente por este medio lo que pasa, lo que nosotros les queremos decir todos los sábados, lo que está pasando, un poquito de las ferias, de todo, ¿no? Claro, vaya, y sobre todo cuando Tlaxcala tenemos una tradición taurina impresionante, ¿no? Vaya, tenemos 36, 37 ganaderías, es el 36. Estado que tiene más ganaderías de bravo en México, ¿no? Tenemos toreros, dicen que si vienes a Tlaxcala, debajo de una piedra encuentras un torero, ¿no? Vaya, yo creo que en Tlaxcala tenemos esa oportunidad, ¿no? Como medios de comunicación de refrendar nuestra cultura, nuestra tradición taurina, no así como la tienen otros estados, ¿no? También taurinísimos, como Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, desde luego Aguascalientes, ¿no? Que es para mí uno de los estados más taurinos de México, ¿no? Sí, así es, pues, bueno, como dices, tenemos la oportunidad de estar en un lugar así, ¿no? En Tlaxcala, con muchas ganaderías, con muchos toreros, con mucha cultura, que bueno, pues poco a poco tenemos que irla difundiendo a nuevas generaciones, y bueno, pues nosotros también, ¿no? Que somos parte de la nueva generación, sí. que queremos llegar, hacerles llegar todo lo que a nosotros nos gusta. Y claro, seguir fomentando pues esa parte, ¿no? No solo las nuevas camadas de toreros, sino también las nuevas camadas de, pues, de cronistas, de periodistas y pues bueno, de comunicólogos, ¿no? También otro comentario que se me vino a la mente fue uno que me hicieron que decía que la fiesta de los toros no es un arte. Y yo les decía, a ver, espérate, okay. Me decían, es que los siete bellas artes son tal, tal, tal. Le digo, okay, no es una de las siete bellas artes. Le digo, porque el toro abarca las siete bellas artes. Claro. O sea, de donde le busques hay tela de donde cortar, ¿no? Y a lo mejor es muy respetable, por ejemplo, que a Fabi no le gusten ir a las corridas porque no les gusta ver cómo muere el toro. Es muy respetable. Pero entonces hay que investigar de pintura, de tradiciones, de cultura. A lo mejor la vida en las ganaderías, que entra dentro de... pues de todo lo que es la fiesta brava, ¿no? Nuestra fiesta y nuestras tradiciones. Claro, sí, vaya, yo siempre he aplaudido esa situación, ¿no? Que desde de lo que va del actual sexenio, a través de la dirección del Instituto Taurino, pues se han realizado muchos eventos tendientes a difundir no solo la fiesta de los toros, sino la cultura en general, ¿no? Vaya, hemos sido testigos de exposiciones pictóricas, ¿no? De la música, el baile, no, la escultura, muchas cosas que conllevan, como lo mencionaba Sandy, a la fiesta de los toros, ¿no? Yo creo que se engloba todo, y hombre, pues la fiesta de los toros siempre ha sido una fuente de inspiración desde que surgió la tauromaquia, ¿no? Sí, siempre creo que, bueno, desde siempre ha habido toros en la historia del arte, sobre todo en el área de pintura, y pues bueno, tenemos a grandes figuras, ¿no? Está la prueba de Goya, está Picasso, está gente de música, está Agustín Lara, está Plácido Domingo, aficionados taurinos de mucho peso y de mucha sabienza, ¿no? sobre lo que es el arte desde diferentes perspectivas. Así es. Sí, como decíamos, ¿no? Bueno, finalmente los que critican pues es gente que no sabe, ¿no? Que no es que no sepa, y no quiero decir que sean unos ignorantes, sí, claro, no, claro. Pero bueno, pues es respetable su decisión, ¿no? Solo un poquito que bueno, manejar el tema como nosotros no nos metemos con ellos no se metan con nosotros, y bueno, pues cada quien a seguir con su tema, ¿no? Así es. Sí, bueno, algo interesante fue, como lo mencionábamos, ¿no? La cultura. Llevamos dos semanas, orgullosamente dos semanas de la cultura y el toro acá en Tlaxcala, en Apizaco, que se han festejado las dos. Y también hace poco, a principios de este año, tuvimos la oportunidad de que se hiciera el congreso, fue el número 80, el congreso de ganadores, de ganaderos, y ganadores también. Y bueno, no sé quién de ustedes tuvo la oportunidad de estar, creo que fue el primer día, se hizo una obra de teatro con títeres, que son representativos de Huamantla, aquí en el Centro Histórico de Tlaxcala, en el Teatro Xicoténcatl, de una corrida de toros, precisamente un poco cómica, y pues realmente son cosas que al menos a mí me dejan con una sonrisa y con un gran sabor de boca, decir, oye, cuánto ingenio hay, cuántas cosas abarca la cultura del toro, ¿no? Sobre todo eso, la cultura, porque es una tradición, los títeres son tradición de Huamantla, y hablar del toro, pues obviamente no se puede hablar de Tlaxcala sin hablar del toro. Claro, y va muy ligado, ¿no? Yo creo que Huamantla con la fiesta de los toros, ¿no? Tienen uno de los museos más bonitos de México, Museo Taurino, con un gran acervo, ¿no? Y pues la plaza que está ahí pegadita, junto, ¿no? Sí. Yo creo que fíjate que yo creo que es algo que se ha desaprovechado aquí en Tlaxcala, porque tenemos una de las plazas más bonitas del mundo, sí. ¿No? ni siquiera de México, del mundo, ¿no? Yo creo que le hace falta ahí una galería, ¿no? Para, vaya, tenemos toreros, ¿no? Desde el ranchero, desde su paisano, el Callao. Vaya, yo creo que habría un gran acervo para que Tlaxcala continúe posicionándose como uno de los principales destinos turísticos taurinos, ¿no? A nivel nacional. Sí, además, como ya lo comentabas, ¿no? El instituto se ha encargado de hacer muchísimos eventos, como hace 8 días, que fue La Forja, y bueno, que es parte, ¿no? Sabemos que el flamenco también está ligado con la tauromaquia, y bueno, pues sí, yo creo que hay de dónde sacar la Tlaxcala definitivamente. Tenemos mucha gente taurina, muchas ganaderías, mucha gente que le gusta estar, disfrutar del toro, ¿no? Y que, bueno, a mí en lo particular ahora, la gente que... La afición que más me gusta es precisamente la de aquí de Tlaxcala, más que la de Huamantla, lo debo decir. Más que la de Huamantla, me gusta más la de Tlaxcala. Hemos tenido la oportunidad de estar transmitiendo corridas y, bueno, la gente está muy metida en su papel, sabe lo que va, que debe respetar, ¿no? Y bueno, pues sí, también tenemos un museo muy bonito y pues invitar a la gente, ¿no? Que por medio de eso... vaya conociendo. Exacto, que venga a los museos, del toro. Sí. Que conozca la Plaza de Tlaxcala, que definitivamente es preciosa. Y bueno, pues que tienen que conocer un poquito más, ¿no? Antes de criticar. Claro, sí, vaya. Y como comentabas, retomando tu comentario de la Plaza de Toros, yo creo que una corrida de toros en la Ranchero Aguilar se vio de una forma especial por la... pues una plaza una pequeñita, de ¿no? plata. Vaya, es un ambiente muy íntimo, ¿no? Hay ocasiones en las que yo, viendo una buena faena, por ejemplo, apenas la del Juli, en la feria, si no mal recuerdo, cuando vino con... Con Joselito Adame. Pero no fue en la feria, fue hace como 3 meses, más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí. Vaya, de repente te sientes solo en la plaza, ¿no? Sí. Viendo una faena tan despacio, con... Sí. Exactamente. Vaya... Es una plaza muy íntima, ¿no? Muy muy bonita. Yo creo que ahí los duendes están a la orden del día cuando hay una corrida de toros. Sí, bueno, y retomando lo del museo, pues uno de los pocos museos taurinos como tal, o sea, con esa esencia, tenemos la fortuna de tenerlo aquí a media hora, cuando mucho, de la capital de Tlaxcala, y pues bueno, creo que es una oportunidad muy interesante, ¿no? Para empezar a conocer, como ya lo habíamos dicho, restaurantes también tenemos, este es el ejemplo del Mesón Taurino, que vaya que entras y se respira el toro desde la entrada, ¿no? Ver todas las figuras, las imágenes, las fotografías, el platicar con los dueños, que está el ganadero don Emilio, que bueno, te deja de verdad, bueno, al menos en lo personal, con la boca abierta, con todas las experiencias que tiene, el conocimiento que tiene, y pues todos los invitados que han llegado y las anécdotas que te cuentan son de verdad increíbles. Sí, así es, se vive pues... un ambiente que a todos nos gusta, ¿no? Que a nosotros los taurinos nos gusta y que disfrutamos pues muchísimo. Y bueno, pues Sandy, ahora cambiando un poquito de tema, platícanos de la jornada taurina para esta semana. Pues bueno, lamentablemente aquí en México no hay mucha actividad, pero bueno, nos vamos a la cuna del toro, ¿no? A España. Y pues ahorita que hay pues varios eventos en Francia, tenemos el 7 hoy, precisamente al ratito va a estar con toros de Torrealba, va a estar Juan José Padilla, va a estar el Fandi y va a estar Iván Fandiño. Un cartel que ya habíamos estado mencionando, si no me equivoco, la semana pasada o la antepasada, que bueno, por lo visto dejó un gran sabor de boca, que se repitió en España. Y también va a estar en Francia a la misma hora, a las 6, con toros de Garci Grande. Va a estar el Juli, Sebastián Castela y Román. Y en España también, en Santi Esteban del Puerto, con toros de Guadalmena, va a estar Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Díaz y Miguel Ángel Pereira. No, bueno, pues ellos ya estuvieron, ¿no? Por el cambio de horario, pues ya. Sí, un poquito. Ya dentro de 8 días les vamos a estar diciendo los resultados, porque ahorita no los tenemos. Y mañana va a estar igual en Francia, con toros de Juan Pedro Domecq, va a estar Enrique Ponce, que no va a estar en la Feria de Sevilla, por cierto, uno de los que no están. Va a estar Finito de Córdoba y José María Manzanares. También a las 6 en Francia, con toros de Fuente Imbro, una ganadería que ha demostrado que tiene toros no novillos. Se van a presentar Juan José Padilla, Iván Fandiño y Juan del Álamo. También vamos a tener el 12 en España, una tarde de rejones. Toros de Carmen Lorenzo Carrasco, se van a presentar, es un mano a mano, va a estar Raúl Martín Burgos y Héctor, no le entiendo a mi letra, la verdad, Barrenilla, creo. También el 14 en Francia va a estar, con toros de la Quinta, se presentan Manuel Escribano, Joselito Adame, regresa para Francia. Después de la temporada tan buena que tuvo en España, tuvo si no me equivoco, ajá, 3-4 tardes. 3 tardes. Va a presentarse con Paco Ureña en Tercera Espada. Eso va a ser a las 6 de la tarde en Francia. Entonces, pues bueno, una actividad bastante diversa. Carteles que, bueno, creo que bastante interesantes. Así es, nos falta un poquito de actividad definitivamente. Aquí ya urge. Que bueno, por lo pronto, pues el próximo domingo, recuerden que tenemos corrida aquí en Calpulalpan, que bueno, pues los que están cerca que aprovechen para ir, ¿no? El domingo 15 de junio, que así bueno, va a estar también bastante diverso, un rejoneador, un matador de toros, un mano a mano de forcados. ¿Qué ganadería es? Se va a presentar, son toros de Campo Grande, son 4 toros de Campo Grande a partir de las 6 de la tarde, como ya lo habíamos dicho. De rejoneador va Emiliano Gamero, de matador va Federico Pizarro y el mano a mano de los forcados de Querétaro y de Teciutlán. Bueno, pues así es como está la jornada para estos días. Y bueno, al regreso vamos a platicarles un poquito de lo que ha pasado en la Feria de San Isidro, que bueno, ya está por dar fin. Y platicarles también del Zapata, que estuvo allá en Perú toreando y afortunadamente triunfó 2 tardes. 2 tardes, y también vamos a hablar un poquito del Pana, que debuta en Francia. Entonces, pues bueno, vamos rapidísimo a un corte y regresamos para platicar del toro. ...385 grados. El amor que mira, que perdona, es un abrazo que reconforta, es una sonrisa que tranquiliza, es una palabra que alienta, es un juego de infancia compartido, es una caricia que alivia el dolor de otro tiempo. Es satisfacción de metas alcanzadas. Es la claridad ante una mirada sincera. Es la profunda necesidad de nombrarte cuando más te necesito. Es tu nombre, papá. Porque naces en nuestro corazón y te proyectas en cada espacio de nuestra vida. Te queremos decir cuánto te amamos. Feliz día, papá. Son las 15 horas, 59 minutos. 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio. Con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero. Con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero. La noche cayó en silencio, la luna cuelga, cuelga a lo lejos. Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo. Hacia los corrales se ve el chiquillo que va resuelto. Él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Silencio. caporales están durmiendo. Los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la 385 grados y bueno, platicando ya un poquito de este tema de lo que nos decía Sandy de la jornada. Pues bueno, en San Isidro ya les había dicho, ya terminan las corridas, pero bueno, pues ahora vienen, ¿no?, los Sanfermines. Y bueno, este pasado 31 de mayo hubo una corrida de rejones, en la que Sergio Galán abre la puerta grande y bueno, Manzanares confirmó su alternativa. Y bueno, qué gusto, ¿no?, que una vez más, otra tarde más, se haya abierto la puerta grande de las ventas. También el 1 de junio, estuvo toreando Pedro Gutiérrez el Capea, Alberto Aguilar y Sebastián Ritter, que entró en sustitución de Paco Ureña, porque bueno, pues ya sabíamos que él había sufrido una cornada anteriormente también ahí en las ventas. El 2 de junio, José Carlos Venegas confirmó su alternativa y bueno, estuvo también Javier Castaño, Iván García, que bueno, también recibió una herida, pero no fue de gravedad. El 3 estuvo Miguel Ángel Pereira y vuelve a abrir la puerta grande de las ventas. ¿Y tú qué nos puedes decir de un poquito? Platícanos que vimos que Miguel Ángel Pereira definitivamente fue el triunfador de las ventas. Vaya, Miguel Ángel Pereira yo creo que es un torero con mucho arte. No lo vimos en México unas tardes. Me parece que la temporada pasada no vino. Hace dos temporadas. Sí, sí vino. No recuerdo bien. Pereira sí le confirmó alternativa a Sergio sí, Flores, cierto, precisamente, y Sotoluco. Y vaya, Pereira tiene mucho arte, ¿no? Ahorita estaba yo leyendo algunas crónicas españolas que ya también lo están catapultando como una figura del toreo, ¿no? Allá en España, ¿no? Vaya, tiene un estilo similar, más que no igual, al de Alejandro Talavante, ¿no? A mí Alejandro Talavante me gusta bastante, es un sí. torero... Vaya, es un pinturero, ¿no? Y pero vaya, Miguel Ángel Pereira ha ido cosechando triunfos, ¿no? Sus salidas por la puerta de las ventas de Madrid, vaya, siempre van a llamar la atención para, yo creo que para cualquier torero, no solamente español, sino mexicano, francés, que por cierto yo tenía la confianza de que Joselito iba a abrir la puerta grande, pero no le salió un lote adecuado en la última tarde que estuvo ahí en las ventas, ¿no? Sí, de hecho me parecía que el último toro que a él le tocó lo iban a calificar como el peor toro de la temporada. Sí, así es, pero vaya, Joselito Adame sigue bregando, ¿no? En lo que es diferentes plazas, como mencionaba Sandy, va a estar en Francia, ¿no? Yo creo que Joselito Adame es uno de los toreros que más cobra actualmente en México, ¿no? Y que está, yo creo que, pues a punto de convertirse en el próximo mandón de la Fiesta de los Toros, como lo llegó a ser Manolo Martínez, el regiomontano, ¿no? Sí, yo creo que ya está conquistando definitivamente, claro, España, ¿no? A mucha gente lo quiere allá. Y bueno, pues ojalá tenga más suerte después. Pero bueno, regresando un poquito al tema, estuvo esa tarde con Miguel Ángel Pereira, Antonio Ferrera y Diego Urdiales, que bueno, pues lamentablemente ellos no tuvieron mucha suerte. Y al siguiente día fue la corrida de la Beneficencia, que fue presidida por el rey Juan Carlos. No sé si vieron un poquito de eso, que estuvo el rey y recibió muchísimas ovaciones al llegar y al salir de la Plaza de Toros. Esa tarde estuvo el Juli, que cortó una oreja, Fandiño también cortó una oreja, y Talavante también estuvo esa tarde lidiando toros de Alcurrucén. Y bueno, al siguiente día, el 5, Daniel Luque vuelve a abrir la puerta grande con toros de Puerto de San Lorenzo. Estuvo Juan José Padilla y el Cid, que bueno, ellos también no tuvieron mucha suerte en su lote, pero bueno, Daniel Luque tuvo la oportunidad a salir a hombros y abrir esa puerta de las ventas, que bueno, yo creo que es el sueño de todos los toreros, ¿no? Claro, sí, vaya. Yo creo que algo que también marcó a la temporada venteña, pues fue la corrida esta que se canceló, ¿no? Porque los tres toreros se fueron a Lule y coincidió con los percances que se presentaron también aquí en México, ¿no? El caso del Forcado, ¿no? Un novillero en Quintana Roo, me parece, que o en Yucatán, no sí, ahí juntito de donde fue lo del Forcado. Exactamente, vaya, fue algo tremendo, ¿no? Lo que se vivió en la Fiesta de los Toros y trasciende, ¿no? En los países a los que les gusta el toro, ¿no? Vaya, yo creo que fue un hecho inédito, ¿no? Y como lo comenté en una ocasión, pues lo único que nos demuestra es que arrimarse al toro no es cualquier cosa, ¿no? Como puede morir el toro, como el hombre, ¿no? Pero vaya, son cosas que trae el toreo y por eso lo hacen un espectáculo son único y verdadero. Son los gajos del oficio, diríamos, domingueramente. Así es, y bueno, pues ayer 6 de junio, que fue la penúltima, me parece, la penúltima corrida de San Isidro, estuvo Uceda Leal, Antonio Ferrera y Alberto Aguilar, que bueno, pues el único que se llevó algo fue Alberto Aguilar y fue un puntazo, porque nadie cortó nada y todos pues estuvieron en su lote, pues no tuvieron suerte. Y el 5 también estuvo en Nimes, Francia, Joselito Adame, que bueno, no tuvo suerte, pero pues todo lo que tuve la oportunidad de leer, fue muy ovacionado, a la gente le gustó mucho, especialmente su quinto toro. Sí, vaya, Joselito Adame yo creo que es un torero recio, ¿no? Un torero macho que se arrima y a la vez da espectáculo, ¿no? Y vaya, es un toreo que practica el toreo a la mexicana, ¿no? Ese toreo sabroso, largo, ¿no? De, como dicen los españoles, de aquí hasta allá. Entonces, vaya, yo creo que Joselito Adame, eso y su simpatía, es un tipo sencillo, ¿no? Sí. Con carisma, y yo creo que eso le está abriendo las puertas, no solo aquí en México, sino en Allende los Mares, del, ¿no?, otro lado del así charco. Es. Y bueno, en Puquío, Perú, que ya el sábado pasado les platicábamos que el Zapata estaba viajando para allá, abrió las dos tardes que estuvo la puerta grande de esta plaza. Y bueno, la primera tarde cortó tres orejas, estuvo lidiando toros de San Pedro y Salamanca, y bueno, estuvo Sebastián Vargas y Fernando Rocarrey, y también César Morales viajó con él, y también fue muy ovacionado, que bueno, ya sabemos que es su picador. Y en la segunda tarde se lidiaron toros de San Pablo y Salamanca, y de nuevo estuvo junto con Sebastián Vargas y Alfonso Lima, que bueno, él también compartió la puerta grande con Alfonso de Lima esa tarde. Así es, Fabi, pues muchísimo éxito, ¿no? Gracias a Dios, o bueno, gracias a la suerte que han tenido los matadores, pues están dejando el nombre de México muy en alto, ¿no? Tanto en Francia, con figuras como Joselito Adame, como en el sur de América, ¿no? Que son muy poco sonadas las los eventos taurinos, bueno, en diferentes países, excepción de Perú, de Ecuador, uno que otro festejo en Colombia, Venezuela. Pero bueno, son mínimos, ¿no? Se escucha mucho más de México en cuestiones de este lado del charco, ¿no? Felicitar al matador Uriel Moreno en Zapata por esos éxitos que tuvo y que siga con la racha. Sabemos que va a tener una temporada de 25 tardes, más o menos, 25 tardes allá en Perú, y pues bueno, ojalá que las empiece y que las termine como lo ha hecho, ¿no? Así es, y bueno, Gerardo, queremos agradecerte otra vez, pero antes de que nos despidamos, pues que nos platiques un poquito de los proyectos que tienes ahorita. Vaya, antes que nada, Sandy y Fabiola, agradecerles el espacio, ¿no?, para platicar de toros con la afición, ¿no? Y vaya, yo actualmente escribo una columna taurina que se llama La Verónica en el portal de noticias Gente TLX. Vaya, surgió la inquietud de iniciar con un espacio taurino, a mí que me apasiona este mundo de la fiesta de los toros, pues tengo la oportunidad de escribir, ¿no? Incluso en las corridas de toros también, pues ir, ¿no? Escribir la crónica. Nunca me ha gustado, y vaya, no sé si sea correcto decirlo, no me ha gustado entrar como periodista a una corrida de toros. Prefiero pagar un boleto y sé que puedo tener una visión a lo mejor más crítica de la corrida de toros, no, a la vez de que la vivo como aficionado, ¿no? Entonces, vaya, a mí me encanta escribir de toros, me gusta leer de toros, hablar de toros, y vaya, qué mejor con dos chicas que es raro encontrarse a chicas que les guste el toro y que hablen de los toros, ¿no? Vaya, yo en lo particular, es difícil encontrar a alguien porque, pues, como les comentaba hace rato, a veces, pues, salen esas versiones, ¿no? De que, ¿por qué te gustan los toros? A mí me encantan, amo a los animales. Y me dicen, ¿por qué amas? Si amas a los animales, ¿por qué vas a las corridas de toros, no? Vaya, son cosas totalmente distintas que a veces es un poco complicado hacerles entender, ¿no? Pero vaya, pues acá seguimos en esta brega periodística, ¿no? Y como comentaba también hace rato, pues más que otra cosa, pues es por amor al arte, ¿no? Echarle afición y salirle a las letras, ¿no? Así es, pues muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos esta tarde, por regalarnos un poquito de tu tiempo y pues también mucho éxito, ¿no?, en todos tus proyectos. Hombre, muchas gracias, Andy, Fabiola, y un saludo a toda la afición. Gracias. No, hombre, pues gracias por tu tiempo. Y pues bueno, también otra, tenemos dos noticias ya para cerrar el programa: el debut del Pana en Francia. Debuta en la Plaza de San Vicente de Tirol, supongo que así se pronuncia, no sé, el 20 de julio. Bueno, esos datos nos los dio a conocer su apoderado allá en del otro lado del charco, allá en Europa, Pepe Ibáñez, que bueno, nos comentaba, bueno, comentaba que la iniciativa fue de Roberto Piles junto a su hijo y a la Comisión Taurina de Sismo, que sí es T-Rose, que bueno, propusieron al veterano diestro de Apizaco, al brujo de Apizaco, ¿no? Otro orgullo del estado, que bueno, que se va a presentar fuera de México. Se presenta, bueno, el cartel que se ha publicado es el de Manuel Escribano y Paco Ureña, obviamente, de primera espada, Rodolfo Rodríguez del Pana, con toros de Rehuela, de Encaste Buendía. Creo que van bien presentados, es interesante, va a estar interesante ver esa tarde, el 20 de julio, pues, el debut de nuestro brujo de Apizaco allá en Francia. Y pues, bueno, recordemos que la última vez que el matador se presentó allá en Europa fue el 25 de agosto del año pasado, en Cuenca, España. Y la última vez que se vistió de luces fue precisamente hace ya medio año, el 26 de enero, que se presentó en la México. El cartel fue Rodolfo Rodríguez del Pana, Morante de la Puebla y Joselito Adame. Muy buena tarde de toros también. Y pues bueno, cambiando un poquito de tema, ¿no? Los carteles de San Fermín, que son del domingo 6 de julio al lunes 14. Creo que es una feria que nos va a dar mucho de qué hablar. Se presentan en todas las tardes, hay diferentes ganaderías, diferentes matadores. Los únicos que tienen la oportunidad de repetir son Iván Fandiño y Juan José Padilla. El único torero extranjero que se va a presentar es el colombiano Luis Bolívar, Y bueno, los grandes ausentes de esta feria que van a ser Enrique Ponce, Morante de la Puebla y José María Manzanares, ¿no? La primer corrida va a ser el domingo 6, es una corrida de rejones con toros de Carmen Lorenzo, se presentan Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Galán, Roberto Armendáriz. Y bueno, así como este cartel que es el que abre, pues va a haber otros, muchos, espérense, 2, 4, 6, 8 carteles, perdón, mis matemáticas no están muy buenas, otros 8 carteles, pues, muy interesantes, ¿sabe? Va a haber figuras como Miguel Avellán, Uceda Leal, va a estar Finito de Córdoba, el Juli, Talavante, Castela, Pereira, bueno, muchos más, va a estar también, como ya lo habíamos comentado, Luis Bolívar, que va a cerrar el único torero extranjero y, bueno, cierra la Feria de San Fermín, Fabi. Así es, bueno, pues ya vamos a irles diciendo cómo están los carteles y que, bueno, pues ya viene la Feria de Pamplona, ¿no? Esa fiesta tan bonita que, bueno, vale la pena desvelarse para ver todas las noches los encierros. Y, bueno, pues por hoy fue todo. Agradecemos a Gerardo Horta una vez más por habernos acompañado esta tarde. Y, bueno, nosotros trabajamos bajo la dirección de la licenciada Constanza Guarneros, Claudia Sánchez en la coordinación y Fabián Hernández en la operación. Y bueno, Sandy, pues muchas gracias una vez más por otra emisión de nuestro programa Tauromaquia, Pasión y Arte. No, hombre, pues muchísimas gracias a ti, Fabi, también pues a nuestro invitado por el tiempo que nos dio. Y pues bueno, recordarles que nos sigan, ¿no?, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @infotaurino385 y en Facebook estamos como infotaurino385 y 385 grados. Entonces, pues bueno, que nos dejen sus comentarios, que nos hagan sugerencias, también, ¿por qué no?, alguna crítica constructiva, por favor, espero que solo sean las únicas, y pues bueno, que nos escuchen dentro de 8 días en el horario habitual de 3 a 4 de la tarde. Grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos.